Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Desde Punilla. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas. De 10 a 12, información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Radio Roja, FM 90.1. Radio Panamericana, FM 99.3. Todos los lunes, nos enredamos desde Punilla. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días a toda la audiencia de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un nuevo lunes aquí, arrancamos enredados desde Punilla. Buen día, Juan Martín. Buenos días, muy buenos días, Árbol, ¿cómo estás? Sí, enredándonos este lunes 2 de diciembre. Este lunes 2 de diciembre, nublado aquí en el Valle de Punilla. La primavera está a full, ahí resplandeciendo, por eso, justamente porque la primavera está haciendo de las suyas, no tenemos hoy con nosotros a Lea Ross, que está también con esos problemas de... Primera, alergia, como alérgicos primaverales, ¿no? Que le cuestan tanto, pero bueno. Le mandamos un abrazo grande a Lea Ross, que no está con nosotros hoy en la emisión de este lunes, aquí en los estudios de Radio Roja. Vamos a tratar de acercarle a los oyentes y a las oyentes un montón de información que tenemos especialmente trabajada para compartir, ¿sí? Con cosas que están pasando en el país y en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Pero bueno, acá quiero presentar aquí a mi izquierda. ¿Sí? Estamos también con nuestro operador aquí en Enredando las Mañanas en Radio Roja, Lucas. ¿Qué tal? Buenos días, gente. ¿Cómo están? Buen día, Lucas. Bien. Buen día. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Qué sí, se siente escucha tener bien. Micrófono naranja adelante? Bien, bien. Mientras no sea amarillo, está todo bien. Ajá. ¿Tenés algún problema con el color amarillo? Está bien. Sí. Listo. Ya se están escuchando el ya se va. Ayer, ¿ah, sí? ¿Se sí, escuchaba? Sí. Estamos festejando. Y el otro día acá se escuchaban parlen voces también de otros lugares, así. Mirá. Que decían lo mismo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ya se va. Bueno, fenómeno. Entonces empezamos esta mañana de lunes, ¿sí? 2 de diciembre, decíamos, con un montón de información para compartir con los oyentes. Y bueno, tenemos algunas cositas breves que anduvieron pasando por ahí y las compartimos. Vamos con las noticias. La primera. Macri asiste a la cumbre del cambio climático en España. El presidente argentino arribó a primera hora de hoy a Madrid para participar en la conferencia número 25 de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se prolongará hasta el 13 de diciembre bajo la presidencia de Chile y con apoyo del gobierno español. En esa ocasión reafirmará la visión del gobierno argentino sobre la urgencia de actuar en consecuencia para evitar las razones que afectan el medio ambiente y provocan el cambio climático en el planeta. Mañana Macri será recibido por el rey Felipe VI de España y posteriormente viajará a Suiza, donde tendrá un encuentro con el presidente de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo, antes de su regreso a Argentina. Muy bien, otra noticia breve también, bueno, no tan breve, pero Bolivia, la delegación argentina ya vuelve a nuestro país. Se trata de un grupo de referentes de derechos humanos que partieron al país hermano para realizar relevamientos sobre la situación luego del golpe de Estado. ¿Sí? Según el último informe preliminar, la delegación constató la existencia de masacres ocurridas en Sacaba, en Cochabamba y Sencata, en Ciudad de El Alto, ¿sí? Por parte de fuerzas de seguridad, además de desaparición de personas, delitos sexuales, torturas en espacios públicos, entre otros. Bueno, noticia acá en Córdoba, una fecha muy importante para un juicio contra las fumigaciones. Se trata de los hechos ocurridos en el barrio Ituzaingó, anexo y sus alrededores de la ciudad de Córdoba, del sur de la provincia. Fue uno de los primeros lugares de la Argentina donde vecinos y vecinas se organizaron por la aparición de enfermedades en el barrio. Este juicio, que comenzará el 31 de marzo del 2020, cuenta con 6 imputados compuestos por productores ojeros, aeroaplicadores, empresarios, e ingenieros agrónomos. El caso Ituzaingó anexo ya tuvo un inédito juicio en 2012, donde fueron condenados un sojero y el conductor de una avioneta por fumigaciones clandestinas. Ahora se apunta a la contaminación ambiental. Bien. Y vamos con la cuarta noticia. Vamos con la cuarta noticia. Sí, Milani fue absuelto en el caso de la desaparición del soldado Ledo. El ex jefe del ejército en democracia fue acusado de falsear en acta un acta sobre la presunta deserción de Alfredo Agapito Ledo, desaparecido en 1976 y absuelto por el Tribunal Oral Federal de Tucumán. ¿Sí? Tras la lectura de la sentencia, Graciela Ledo, hermana del conscripto, al salir de la audiencia declaró que estaba profundamente decepcionada de la justicia cómplice de los genocidas. Esta sentencia es una vergüenza. La impunidad de Milani comenzó cuando lo nombraron al frente del ejército sin atender los reclamos de las víctimas. Y por otro lado, en la misma audiencia, el ex capitán Esteban Sanguinetti fue condenado a 14 años de prisión, sin embargo fue beneficiado con el arresto domiciliario. Bueno, muy bien. Vamos a recordar, Juan, que este programa Enredando las Mañanas es un programa colectivo. Sí, señor. Que se hace en red entre todas las radios comunitarias que hacen y retransmiten este programa, las vamos a nombrar los varios, lunes. Varios colectivos que componen la Red Nacional de Medios Alternativos que se dedican a, o nos dedicamos a hacer este programa, a producirlo, a hacerlo, a locutarlo, entregar las noticias, y cada día de la semana lo hace un colectivo diferente, ¿no? Hoy nos toca aquí en Punilla, de Radio Roja de Casa Grande y Radio Panamericana de Huerta Grande. Los martes Radio Semilla se encarga en DTL de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los miércoles Zumba la Turba de Córdoba Capital. Y los viernes La Caterva de Buenos Aires. ¿Y quiénes retransmiten este programa todos los días de lunes a viernes? El Enredando las Mañanas lo retransmiten Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, Radio La Rabia Chubut, La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, también en Ciudad Autónoma, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja, aquí estamos, Radio Panamericana, como ya dijimos, Radio Curva, Sal Si Puedes, Córdoba, Red Nosotras en el Mundo y FM La Tribu. Sí. Los colectivos que trabajan en la gráfica de esta producción, sí, es Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba la Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces, Radio Che, son los colectivos que hacen la gráfica luego de que nosotros hacemos las locuciones y los programas cada día. ¿Sí? En la técnica, desde la radio de la RNMA, el señor Julio Echeverría, al que le mandamos un gran abrazo, y los canales de contacto, ¿sí? rnma.org.ar, Red Nacional de Medios Alternativos en Facebook, ¿sí? Y en Twitter, rnma-arg. ¿Sí? Esos son los canales de contacto.